Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Llegó la hora de la calle, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de la calle. ¡Cultura popular! La calle sale al ruedo, compadre. ¡Cultura popular! La calle sale al ruedo. ¡Cultura popular! A sudor de pico y pala. Poesía voladora hasta los sueños del juglar. ¡Cultura popular! Óleo, talla, concha de coco, hierba buena y alta misa. Sudor, fuego y malabares encuentran una sonrisa. Arriba el teatro callejero bajo el sol y sin camisa. Pincelito soñador, píntame el sol, pinta la brisa. Pinta la brisa, pinta el sol, pincelito del soñar. Pescador sin vacilar, coge la red y hasta la mar. Este es Cópiate esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos aquí transmitiendo desde la Filben 2014. Aquí, acérquense aquí al Teresa de Canreño. Y aquí estamos junto a María Fernanda Piña, Coro Moto Jaraba y bueno, Luigino Bracci, que está haciendo nuestro DJ. Ah, lo que quedó el lubrio, nuestro DJ interactivo. Ok, bueno, María Fernanda. En el ministerio se encuentra Iván MacGregor. Sí, nuestro técnico Iván MacGregor. Saludos allá, que bueno, nos está colocando la música, bueno, combativa que siempre ponemos en el programa. Coromoto, ¿cómo estás? ¿Tenemos tiempo? No se escucha, Coro. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Aquí llegando un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos otra vez con Cópiate ¿A quién es que vamos a develar hoy? ¿A desnudar? Ah, bueno, a toda la canalla mediática ahorita a través de las redes sociales. Aprovechar este viernes es para tocar un poquito lo que tiene que ver con las redes sociales, lo que hemos vivido todo este mes. Y cambiando la tónica, en esta oportunidad vamos a hablar de el fascismo y la persecución en las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook y otro tipo de... y en otras redes sociales, porque todas han funcionado para señalar a las personas, vecinos, amigos. Esto se ha convertido de verdad... No, exacto, parece una agencia de seguridad estilo SS, pues. Mira, están allí, búscalos allí. Sí. Yo vi que sacó la foto de tal ángulo, de tal avenida, así que seguro vive ahí. Pero lo que tenemos que tocar también es que hasta dónde podemos controlar el internet, no solamente hablando como personas, sino como el Estado venezolano, hasta dónde llega, y si de verdad es controlar el internet o controlarnos nosotros mismos, a publicar mucha información personal en las redes sociales. De verdad que eso sería bueno ver hasta esa línea delgada de quiero compartir o la privacidad, mi vida, mi familia, mis hijos, mi mascota, mi casa, ponerla, si de verdad eso es... ¿Hasta qué punto es sano? Yo creo que parte... Bueno, creo que Lugino fue que publicó algo anoche o esta mañana que decía... Yo, el paranoico y tal. Antes me decían paranoico, pero vieron que tenía razón. Algo así, parafraseando a Lugino. Pero ciertamente yo creo que los militantes revolucionarios a la hora de utilizar redes sociales, en particular el Facebook, creo que tienen que cuidarse mucho de la parte familiar y de amistades. Porque mucha gente realmente está reflejando allí su día a día... sus seres más queridos, sitios que visitan. Y entonces, claro, en momentos de tensión política como estos, pues la gente te señala y ya saben más o menos dónde pueden ubicarte para hacerte una guarimba, para tocarte cacerola, o peor aún, para agredirte físicamente. No, hasta los niños han sido, si tú te pones a investigar un poquito el perfil de cada uno de los camaradas que se encuentran en Facebook, particularmente Facebook, porque la gente es como más abierta, porque puedes... No tienes límite de 140 caracteres y puedes expresarte mucho más, ampliar tu caso. Hay casos de niños donde han sido acosados en los colegios porque los papás son chavistas. Entonces, ¿por qué? Porque los identifican porque la persona coloca la foto de la cara de su hijo, de sus tíos, de sus primos. Pero en el caso de Instagram, también es una red social donde mucha gente coloca... Hubo un caso de un estudiante que fue entrevistado en el canal CNN... Y las personas, el público se dio la tarea de buscar al muchacho en Instagram, lo consiguió. Él publicaba fotos de su hermana y entonces las personas le decían, mira, esa niña estudia en el colegio tal, la mamá tiene el carro tal, la placa es tal. O sea, entonces estoy hablando de personas de 16, 17 años, 18 años que ya están, ellos capaz no saben el nivel de peligrosidad de lo que están diciendo, porque tú en el momento de estar enojado tú puedes decir muchas cosas, pero esas cosas que tú colocas ahí como la placa de un carro de la niña que la van a buscar a su colegio, de verdad es sumamente grave. Pero ahora tú también te pones a pensar, ¿por qué tú publicas la foto de tu hermana? Ayer vi un comentario que le hicieron a Lugino que decía, pero ¿por qué me tengo que esconder? No es esconderte, es tener conciencia que la información que tú estás publicando en las redes sociales, desde el mismo momento que lo publicas, ya no es tuya. Exacto, es una información que pertenece a los dueños de esa red social y que básicamente es pública en la medida que ellos quieran, pues. No, bueno, el debate también es que acuérdense que bueno, ahora con la red 2.0 tu vida y la red y lo que es la vida en la red pasa a ser en un plano exactamente igual. Entonces, por eso todo lo que tú estás publicando en las redes sociales reincide en tu vida privada, vamos a decir así, en tu vida cotidiana. Y bueno, tu vida 1.0. Sí, bueno, tu vida 1.0. Pero explícale a la gente a qué te refieres cuando tú hablas de vida 1.0 y la vida 2.0. No, bueno, la vida real es donde tú te levantas, desayunas, trabajas, vives, exacto, vas al cine. Bueno, tienes tu pareja, pasa chévere. Es el 1.0. Esa es tu vida cotidiana. Y ahorita, bueno, tu vida en la red. Okay, justamente hace años, bueno, tú tenías tu vida, que te encerrabas, veías algunas, o sea, pasabas chat, pero ahora no, ahora resulta que tú estás con un teléfono móvil para todos lados, tomas fotos, tomas tu experiencia del plano, vamos a decir, tu vida cotidiana también pasa a ser tu vida en las redes sociales, donde también tienes gente, respondes, tienes una posición política, bueno, todas esas cuestiones, bueno, coro con su tablet, ¿verdad? Anda contenta con su tablet. sin internet. Sí, ok. Por cierto, ¿hay wifi en la feria? Aquí en el stand de Alba Ciudad tienen wifi, así que pasen por el stand de Alba ¿Cuál Ciudad. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La clave debe ser lubrio. La clave aquí es no, lubrio. Pero, y lo ¿no? importante, fíjate tú, lo de las redes sociales es que también se puede, con los perfiles, se pueden investigar, porque hay que pensar en las otras personas, que los llamados stalkers, que analizan los perfiles de cada quien, y por lo menos alguien que siga a Coromoto puede saber que estuvo en la Avenida Bolívar, que estuvo participando, apoyando las bici, lo de las bicicletas, Coromoto, en Caracas, que si las bicicletas toman Caracas. Entonces, tú, a través de Facebook, sin conocer a la persona, puedes ir viendo cuáles son sus gustos, dónde va a estar, a qué convocatorias asiste, a qué convocatorias no. Y en el momento que tú quieras, como lo que le pasó hace poco a una periodista que hace vida en Alba Ciudad, un hecho lamentable y que hay que repudiarlo. Yo creo que no debe haber tinte político para eso, para repudiar el acoso a un periodista, y no solamente un periodista, cualquier persona. Claro. El caso de Indira Carpio, que fue acosada prácticamente a través de las redes sociales y tuvo que literalmente desaparecer. Se evaporó, o sea, eliminó su blog, eliminó su Twitter, eliminó Facebook, eliminó, pero todavía quedan allí los registros. Tú colocas en el buscador la palabra de ella y se siguen apareciendo las fotos, siguen apareciendo información claro. de ella. Entonces, por eso es que yo digo, antes de llegar a ese punto de tratar de recoger toda la información que se coloca, es necesario pensar muy bien lo que se va a colocar, para que el momento que suceda, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? Uno puede pensar para que uno no lo hará, pero uno no sabe lo que harán otras personas con la información que uno coloca allí. Claro. No, bueno, fíjense, cuando hicieron el llamado a tomar las redes sociales, la gente también como que se tomó en serio, muy en serio, el publicar toda tu vida, ¿no? Creo que es lo peligroso del tema. Y ahorita con la informaciones que ha sacado Snowden, bueno, eso ha beneficiado mucho a la agencia. Okay, creo que podemos decir que mientras más tú publiques información pública tuya, más beneficias al enemigo para que te consiga. Inclusive enemigo, estoy hablando de imperio norteamericano o cualquier enemigo que tengamos, enemigo interno. Entonces, bueno, creo que es... Yo creo que tú fuiste el que comentaste hace programas atrás que tú decías que el de Facebook, ¿cómo se llama el muchacho? No me acuerdo. Zuckerberg. No tiene casi publicadas fotos de su vida en Facebook. No, él... Tiene una foto desayunando o uno con un perro y ya. Y una película, no, y la de su novia y la cuestión. Que se casó. Es una persona que, sí, justamente el que creó la red social Facebook, una de las personas más retraídas, y lo que menos conoces de él, a pesar de que uno ve la película está tratando de una fantasía de su vida, no realmente. Yo su creo vida. Que realmente es un personaje inventado por la CIA y no existe en la vida por real. Por el sionismo, realmente. Sí, Mark Zuckerberg es una persona creada por el sionismo, vamos a decir así. Bueno, con ese nombre no nos extraña. Sí, entonces. Ojo, esto no fue un comentario xenófobo, hagan omisión de lo que acabo de decir. Gracias. Coro no existe, es un invento. Sí, exacto. No. Nosotros estamos aquí. Bueno, estamos es como Altamira, aquí. Que es un estado mental. Ajá, exacto. Muy bien, Altamira es un estado mental. No es una plaza, sino es algo ahí. No, pero fíjate tú, ahorita que hablaste de la plaza Altamira, yo no sé si recuerdas el caso cuando en Libia, cuando colocaron las imágenes de la escena de la plaza, donde no era un escenario real, sino que habían utilizado imágenes de una película para transmitir... a todos los canales internacionales que Libia estaba incendida, está incendiada, mejor dicho. Exacto. Estaba incendiada y que la oposición había tomado todos los espacios, justamente igual como estaba pasando en Altamira, que simplemente era Altamira, es un espacio muy pequeño, muy reducido desde toda la capital de Venezuela. Exacto. ¿Qué tienes que decir con respecto a eso, Cormón? No, bueno, a mí realmente, bueno, o sea, anoche escuchándolo... Las declaraciones estas de Ramón Muchacho, y bueno, lo que ya habíamos escuchado antes, ¿no? Que cuando el muchacho el dice... El alcalde que está remojando sus barbas, ¿no? Él es, ¿cómo es que? El alcalde de Cero Caries, alcalde Guarimbero. Sí. Él es el súper... No, de niñito, Cero Caries, alcalde Guarimbero. No, bueno, de modelito, a ser un modelito, pero ahora de una alcaldía, que fue el que dijo, bueno, pero es que yo no tengo la culpa... Si la gente se siente segura aquí en Chacao, manifestando, aquí bolimbeando, que vengan para acá, ¿para dónde más van a ir? Claro. No, y él tomó Twitter, la red social Twitter, para ir informando 5:46 de la tarde. acaban de iniciar la guarimba. Entonces, se convirtió en un reportero, vía Twitter, no tomando acciones, sino simplemente para informar. Se limitó solamente a participar, ni siquiera informar. Participo que están tomando la plaza. Participo que ahora llegó la Guardia Nacional. Participo, pero él simple, como un simple observador, totalmente negligente, claro, respecto a las competencias que tiene como alcalde. Entonces son ese tipo de responsabilidad y esta ¿qué? No, que vamos a cortar para... Dale. Pero ya iba al aire, porque ya, sí, ya no importa. No, bueno, para informar a esta que nos hora escuchan, existen unos talleres y unas conferencias el día de hoy. Está un taller ahorita a las 2 p.m. de magia contar cuentos a cargo de María Cristina Molinari, del Centro del Libro. Hay una conferencia de derechos de la mujer en el Islam. Y la presentación del libro Cercanas Lejanías, notas sobre el libro de poesía de Gabriel Saldivia. Para que los que nos estén escuchando, bueno, se acerquen. Hay varias actividades hasta las 7:45 de la noche del día de hoy en varias salas de, bueno, el Teatro Teresa Carreño. Y bueno, y con esto creo que vamos a una canción, Brache. Es, sí, la hora de la música. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la... Desde un rincón de Maracaibo. Pueden buscarlo por Twitter, ¿cómo se llama? Hashtag Filmen 2014. Estamos, sí, aquí en el Teresa Carreño. We'll be right back. se motiva, pues. Yo invito a aquellos chamos que quieran. Cópiate esta radio y transmitimos desde Maracaibo, pareciera, ¿no? Sí, bueno, ya está muy cerca a una temperatura, ¿ah? A la sombra, ¿no? Sí, a la sombra ya estamos como en 40 ya. ¿Eh? Ah, y la canción era Rockstar del grupo Rey Pepitona. No entiendo, bueno, el nombre, pero debe ser alusivo a algo. Sí, lo entiende, lo que pasa es que no se puede decir a esta hora. Sí, ¿verdad? Claro. Estamos en horario supervisado. Entonces coro. Menol. Bueno. Entonces coro, ¿qué viste tú en el foro de redes sociales? En el foro. Ah, bueno, sí, ¿cuándo fue el martes? Fue el martes. Sí, sí. Fue una primera reunión de tuiteros revolucionarios caraqueños que se convocó en CanTV. Uh-huh. Sí, bueno, ahí estaban los compañeros del Comando Bolivariano de Telecomunicaciones en la convocatoria, una oficina allí de, que no recuerdo el nombre de. Claro, pero una oficina de presidencia, la OPPCS. OPP, ¿no? OPE, la OPE. ¿Oficina de qué? Sí, proyectos especiales de presidencia. Eso, la de proyectos especiales. Entonces, bueno, ahí estuvieron de panelistas. Estuvo Ernesto Villegas. Estuvo la ministra Delcy Ramírez, uh-huh. Delcy Rodríguez y tal. Estuvo el ministro de Ciencia y Tecnología, que dio unos datos muy interesantes sobre la parte técnica, ¿no? El acceso y el uso de Internet acá en Venezuela. Y Tania Díaz. Ahora, es coherente, yo creo que la oposición dice que estamos bloqueando Twitter, ¿no? Nadie usa Twitter. No, Twitter está bloqueado en Turquía. ¿Ah? Eso fue trending topic. Sí, pero están diciendo que, bueno, que cómo es posible que un país que se dicen que bloquea Twitter haga una reunión de tuiteros. Eso no tiene. Tú sabes que este país lo que hace es contradecirse este gobierno castrocomunista horrible. Sí. Ah, no, es que es la reunión, se decidió en Cuba hace 15 días. No, eso fue Raúl Castro que dio esa orden. Sí, se reúnen todos ahí. Los tuiteros tenían que reunirse, claro, realmente. Y acordar las etiquetas de aquí hasta el 2021. eso de verdad que ya llegó a un estado de locura al decir, bueno, la periodista de CNN, yo no sé si era por su edad o que era muy, de verdad, ya tiene un staff que le ayuda con las redes sociales, al decirle al presidente de Venezuela, no estamos hablando de cualquier funcionario o un funcionario de alto nivel, estamos hablando del presidente de la República, y le diga, le pregunte que por qué bloqueó Twitter, y el presidente, de verdad, con toda la sinceridad del mundo, a expresarle y decirle, mira, o sea, ¿cómo puedes preguntarme eso si yo a cada rato subo fotos, publico videos en la red social Twitter? Entonces, ¿cómo sigue la matriz de opinión a nivel internacional? Porque hay que establecer algo, la campaña mediática a través de las redes sociales no es para los venezolanos. Es a nivel mundial, para justificar cualquier tipo de medida de un organismo internacional. Porque para que tú establezcas esa línea y decir que tanto Twitter o cualquier otra red social está en peligro, un peligro inminente, que puede ser bloqueada en cualquier momento, es porque nosotros los venezolanos que hacemos uso de la red social sabemos que no ocurre. El problema es por qué o cuál es la necesidad de los medios de comunicación internacional de proyectar esa imagen del gobierno de Venezuela para el mundo. Porque están preparando un escenario mundial donde cualquier medida que se llegue a tomar sea justificada. Mira, con razón hicieron eso porque tal cosa. Mira, decidieron tomar eso. Y es que están siguiendo el patrón que hicieron en Libia, están siguiendo el patrón que hicieron en Turquía, y por eso es que el candidato presidencial ahorita a reelección en Turquía, una de sus propuestas es que va a eliminar las redes sociales. No es que está diciendo que él quiere ganar y después bajo cuerda. No. Él lo está anunciando. Entonces, son ese tipo de cosas que tú tienes que darte cuenta que a nivel mundial, ¿cuál es el papel real de las redes sociales que están jugando en este momento? Y no tomarlo tan ingenuamente. Una cosa que yo quería agregar al respecto es que, o sea, no es nada más el asunto del bloqueo de la red o si se suspendió la actividad o si fue que se cayó Twitter solo, sino que la matriz de opinión allí que se quiere impulsar es que no hay libertad de expresión en Venezuela. O sea, que aquí no hay libertad de prensa. Según que la prensa no está cubriendo, cada guarimba, viste, en cada urbanización donde están quemando un caucho, ahí ellos quieren un reportero y alguien con Twitter y entonces que denuncie. Magnificando porque, realmente. Claro. Entonces, dando una sensación de caos. Yo en rescato la una. Hace poco le hicieron una entrevista a Ramonet que estuvo por acá y él decía: pero es que la libertad de prensa, usted la ve en los kioscos. Usted camina por los kioscos de aquí de Caracas y usted ve la libertad de prensa. Porque ¿qué se venden los kioscos? Se venden periódicos que son periódicos privados, de empresas privadas, y que son, bueno, un 90% de la prensa, un 80% de la prensa venezolana privada está con la oposición. Entonces, nada más de leer los titulares, tú dices, bueno, pero esta gente no es nada blandengue con este gobierno. Lo que pasa es que no pasa en otros países. Ahorita es necesario establecer muy bien qué es la censura, porque para ellos todo lo que no se diga y se haga como la oposición quiere es censura. Ahora están hablando de la censura en la OEA y hubo una votación. Entonces hay que establecer muy bien cuál es la definición de censura. Bueno, vamos a un corte, ya que nuestro dictador Luigi nos está censurando entonces, nuestra libertad de expresión. Esto no puede seguir así. Vamos a identificar la estación y volvemos un rato y continuamos ya hasta que Luigi no se le acabe la censura. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Teatro, te invita a disfrutar de una increíble historia en la obra de títeres La Niña Azul. Del 22 al 30 de marzo en el Teatro San Martín. Funciones sábados y domingos a las 3 de la tarde. Descubre el valor de la tolerancia y disfruta de un maravilloso viaje con La Niña Azul. ¡Te esperamos! Leer en común. El gobierno bolivariano invita al pueblo venezolano a la 10ª edición de la Filben 2014, que se realizará del 14 al 23 de marzo, en los espacios del Teatro Teresa Carreño, UNEARTE y Plaza Los Museos. Este encuentro llevará a cabo presentaciones de títulos, conferencias, talleres, recitales, maratones de lectura, funciones de cine, teatro, danza y conciertos. Entrada libre. La editorial Escuela El Perro y la Rana te invita del 14 al 23 de marzo a disfrutar de todas las actividades que tenemos para ti en la 10ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Llégate a los espacios del Teatro Teresa Carreño y UNEARTE. ¡Disfruta de leer en común! Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Unido lucha con voces gigantes, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Volvemos con Cópiate esta radio. Aquí estamos de Cópiate Caliente, se llama hoy. Cópiate Caliente. Perro, coro, ¿qué es eso? Bueno, volvemos aquí, Cópiate esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM y transmitimos aquí desde la Filmen 2014. Desde el Rincón Zuliano. Sí, ah, desde el Rincón Zuliano. Claro, el Zuliano, Rincón Zuliano. Este calor no es nada normal. Claro, Coro es maracucha, yo soy maracucho, María Fernanda sí es maracucha y Luigino es del Saladillo. Yo soy gocha. No, Luigino, eso sí, yo no llegué con los gochos estos. Sí, nada. Luigino es el Saladillo. Luigino también es maracucho. Ustedes tienen invadido el Trujillo, te cuento. Ah, sí, ustedes quieren. Ustedes invaden los Andes, ustedes los maracuchos. Está bien. No, bueno, el tema que seguíamos era, bueno, toda esta cuestión de la canalla mediática en las redes sociales y, bueno, quieren defender a toda costa cualquier... O sea, están defendiendo la red social Twitter y le dan más importancia a cualquier cosa, justamente para sembrar una matriz de opinión mundial. Y ya que como el mundo no está aquí en Venezuela, pues bueno, a través de las redes sociales magnifican cualquier cosa. O sea, si aquí yo enciendo un triqui-traqui, entonces no, es una bomba atómica para pero, mucha gente. Y también, ¿qué sucede? Por lo menos, ¿cuántos funcionarios de distintas embajadas existen en Venezuela? Muchísimos. Pero ¿qué es lo que sucede? Desde cada país les mandan comunicaciones y le dicen al funcionario, le recomendamos que no salgan si no es necesario, por medidas de protección a los funcionarios diplomáticos de cada embajada. Les recomendamos que no salgan por medidas de seguridad, porque bueno, no salgan porque de su casa. No, y además que es público, es un hecho público y comunicacional que la mayoría de las embajadas se encuentran en el este de Caracas, cercanos a la Plaza Altamira, cercanos a Chuao, el Rosal. Entonces es una zona diplomática donde se les recomienda a los embajadores y a los demás funcionarios que si no es necesario, no salgan de su residencia para evitar cualquier tipo de problema. En el momento que las personas dejen de salir, porque es un problema también psicológico, no solamente me refiero a los funcionarios, sino también al resto de la población que siente temor por lo que escuchan, por lo que le dice su vecino, por lo que le dice su hijo, que a través de las redes sociales le dice, mamá, mira, hay problemas en tal lado de la ciudad. Entonces se va creando una atmósfera psicológica de miedo. Entonces la gente no sale, pero ves en la televisión, conectas a través de cualquier tipo de cable operadora y observas imágenes de Venezuela donde realmente ves un escenario prácticamente ya de guerra, donde arremeten contra instituciones del Estado, como ocurrió en la Torre Británica. Fue un hecho que de verdad impactó a nivel mundial, no solamente, y eso fue, mira, el hecho, lo que ocurrió en la Torre Británica, no lo podemos subestimar. Muchas personas en el exterior se preguntaban cómo era posible que se permitiera que se asediara, se atacara una institución del Estado y no se hiciera nada al respecto. Varias instituciones. Entonces ahora el gobierno bolivariano tomó la decisión, enhorabuena, de tomar la plaza y entonces para brindarle seguridad tanto a las personas que residen allí como a las distintas instituciones. Y esa medida no fue criticada a nivel internacional. Sí, bueno, fue muy bien visto. Lo bueno, y ahorita, sí, el grado de conflictividad que existe ahorita de la oposición y que, bueno, quieren incendiar a toda costa cualquier cosa, mediáticamente afecta y sí justifica como que existe un clima de conflictividad, de sublevación popular, supuestamente popular. Realmente son mercenarios los que están atacando ciertas cuestiones, tácticas, son tácticas militares, son tácticas, o sea, establecidas, escritas, catalogadas, inclusive formadas y dirigidas a través de las agencias norteamericanas. Las agencias norteamericanas ahorita toman muchos flancos, está la infiltración de personal local haciendo creer que son sublevaciones a través de la dispositivos electrónicos, genera lo que es la ciberguerra, ¿okay? De hecho, ahorita uno de los que están va a empezar a dirigir realmente la National Security Agency, es experto en ciberguerra. Y bueno, y los medios de comunicación que le sirven al imperio, Fox News, CNN, bueno, el grupo Prisa en Europa, todos esos grupos, tanto son porque son grupos económicos mediáticos, bueno, están creando, o sea, bombardeando realmente Latinoamérica, ahora nosotros y Venezuela. ¿Por qué nosotros? Porque declaraciones de día ayer Nicolás Maduro decía que, bueno, o sea, golpear y tumbar a Venezuela es entrar a Latinoamérica. Claro, sería un efecto dominó para el resto de la región. Y no solamente eso, sino que por lo menos, fíjate tú, muchos en Twitter y la gente que escribe dice, todas personas donde un país como Venezuela, que estamos, pisamos sobre muchísimo petróleo, y la mayoría de los países que pisan el suelo está lleno de petróleo, siempre van a tener problemas de derechos humanos y de democracia. Entonces, tomando en cuenta eso, y el momento nos encontramos, nosotros tenemos un hecho de reciente data del año 2002 con el caso de PDVSA y cómo fuimos atacados a través de, a distancia, pues utilizando lo que ahorita llamáramos ciberguerra. Entonces, a nivel de, han pasado ya muchos años, más de 10 años desde esa época. Ahorita nos enfrentamos a otro tipo de guerra psicológica a través de las redes sociales. Ahora tú, como experto en seguridad informática y todas estas cosas en tecnología, te pregunto, ¿cómo ves tú a Venezuela con respecto a una ciberguerra o un hecho de verdad que no se limite solamente a las redes sociales y al ataque de páginas web que duren 2 días, 3 días? Estamos hablando de un nivel más alto. Sí, bueno, la ciberguerra no es caerse a páginas web y tumbar paginitas, ese tipo de cosas. Sí, o mandar etiquetas. Ni tumbar la etiqueta del otro. Eso es una guerra, es una guerra mediática, ¿no? Pero la verdadera guerra tecnológica o lo que es la ciberguerra es... de todas formas, si Venezuela ahorita no se prepara, estamos para perder realmente esa guerra, porque todos los dispositivos y Venezuela, los que nos proveen las conexiones de internet tienen dispositivos hechos y fabricados por empresas norteamericanas. Acuérdense que la ley Kalea en Norteamérica, que es parte del combo de leyes para el Patriot User Act, dice que todo dispositivo, la ley Kalea dice que todo dispositivo creado, fabricado o de alguna empresa registrada en Estados Unidos debe, por ley, entregarle lo que se llama una puerta, el acceso a una puerta trasera para que las agencias de seguridad puedan intervenir ese dispositivo. Quiere decir que nuestro sistema de controlador, que se encuentra, por ejemplo, en CanTV, que controla toda la parte de internet, si es fabricado en Norteamérica, bueno, algún día que de verdad estemos de malas con los Estados Unidos, un ejemplo, no le entreguemos más petróleo a Estados Unidos, pues, bueno, entonces ya está. Intervienen eso y controlan absolutamente todo, lo mismo que pasó con el Intercipe. Cuando te refieres a todo, ¿qué te refieres? Vamos a hablar de un ejemplo real, vamos a suponer... los pasaportes, la data de los pasaportes, las fotos, los seriales, el material con que se imprimen, los países que se encargan de hacerlo, tanto Estados Unidos como Alemania, que son, ellos son aliados, ellos no son aliados nuestros. Claro. Entonces, en un futuro, si llegamos a enfrentar un problema serio a nivel internacional, ¿qué pasaría con los pasaportes de los venezolanos? Bueno, nuestro sistema de identificación está hecho en base de datos norteamericanas y canadienses, ¿okay? Que es la empresa Oracle, que nos maneja toda la data sensible de cada uno de los ciudadanos venezolanos cedulados, ¿no? O sea, huellas dactilares. Sí, fotos, huellas dactilares, fotos, dirección, identificación, fotos, número, teléfono, habitación. Pero lo maneja la empresa, pero esa data está en Venezuela. Sí, pero acuérdate que es una empresa norteamericana, ¿ok? Acuérdate que no es software libre. La base de datos del SAIMA no se encuentra en software libre. Y bueno, está manejada a través de un software norteamericano controlado por una empresa norteamericana. Eso es. Y bueno, el que fabrica nuestros pasaportes es una empresa, no recuerdo el nombre, bueno, no lo puedo pronunciar, desconozco, sí, no, Corvio, yo creo que sí, pero es una empresa alemana, también es un, o sea, a la hora, es una, Alemania es un país OTAN, o sea, a la hora de vamos a decir, vamos a nivelar el peso, estamos de perder. No básicamente, eso, entonces ya CNE, tenemos. Uh-huh. El CNE, la sí, la base no. De datos, básicamente, las grandes empresas. O sea, nuestra identidad está toda en peligro, básicamente. Sí, no, y también la industria petrolera, las comunicaciones, aún todos esos sistemas están controlados por empresas norteamericanas. No controladas ahí, pero están los productos de ellos dentro de esas instituciones, controladas por venezolanos, pero a la hora de una guerra de verdad, pues bueno. Eso pasa, eso cambia de manos automáticamente. Ahora, ¿cómo ves la iniciativa de Brasil que tomó junto con Argentina para, a través de la UNASUR, crear una comisión con el objetivo de guiar y coordinar con el resto de los países miembros de la UNASUR para establecer tal vez recomendaciones a los países aliados para cuidarse de posibles ataques? Una vez que se conoció la información publicada por Snowden, la presidenta de Brasil tomó muy en serio, porque ella, particularmente, estoy hablando de Brasil, porque el equipo ministerial de la presidenta Dilma fue espiado. Ella llamó al presidente Barack Obama vía telefónica y ella se encontraba en una víspera de una visita presidencial de Brasil a Estados Unidos, y la respuesta, desconozco la respuesta, nunca se conoció. Pero así habrá sido que ella dijo, una vez que hablé con el presidente Barack Obama, decidí suspender la visita porque no fue satisfactoria la respuesta del presidente. Entonces, a ese nivel, el equipo ministerial de Brasil tuvo que cambiar todos sus correos, porque todos usaban Gmail. Uh-huh. Y se comunicaban, y a través del correo Gmail establecían, coordinaban reuniones, utilizaban el calendario del correo Gmail para establecer reuniones ministeriales, y todo fue utilizado para espiar al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Entonces, a ese nivel, una vez que ya es público las medidas que tomó Dilma, cuando nosotros escuchamos ahorita en Venezuela que se crean comisiones y que los correos son Gmail, entonces ahí es cuando decimos, bueno, entonces hasta qué punto llega... tomamos en cuenta lo que está pasando en otros países. Sí, bueno, los países cada vez que se encuentran más al sur siempre miran al sur. Eso no recuerdo dónde lo he leído, pero si en uno de estos libros siempre hacen un análisis de que los países que están al sur de América Latina siempre se miran entre ellos. Y eso es muy bueno, y de todas formas, bueno, lástima que vino una reacción de espionaje a través de lo que sintió la presidencia del Brasil. Y bueno, yo creo que en buenas relaciones con nuestra presidenta Cristina Kirchner allá en Argentina, pues bueno, es una excelente opción o una excelente estrategia para realmente... Además que bueno, Brasil es una potencia en todos los sentidos, y bueno, y capacidad tienen para hacer eso. Argentina también, bueno, que quiere levantar, quiere convertirse en esa potencia también que hace años, muchos siglos inclusive... Empezando el siglo XX, empezaron a ser una gran potencia industrial y tecnológica, que a pesar de todo, bueno, Argentina tiene un gran desarrollo tecnológico y profesional. Realmente los profesionales argentinos son muy buenos, y bueno, yo creo que es una, o sea, tienen como para levantar ese tipo de cosas. Y bueno, yo creo que siempre llamamos a Venezuela a que también tome esas acciones y que dejemos de comprar espejitos, que tenemos esa dolencia a nivel, desde que nos colonizaron, pues bueno, seguimos comprando espejitos con, bueno, y dando oro, que realmente es nuestro petróleo. ¿Cuál crees tú que sería el rumbo que deberíamos tomar? ¿Capacitar a nuestros muchachos, formarlos? ¿Cuál crees tú que sería el rumbo que deberíamos tomar a partir de ahora? Bueno, primero sentarnos y tomar conciencia, ¿ok? Y que cada uno de los profesionales valore realmente el personal que tienen en el país. Creo que es importante valorar, aquí hay mucho talento, excelentes profesionales, gente consciente, pero no están en esas, vamos a decir así, esas esferas de decisión. Pero a es nivel que yo tecnología. Creo que también si hay gente que se está formando y si hay gente formada, pero sí, tampoco están formados para la gerencia y no hay acceso, digamos, a crear una especie de parque tecnológico o a que se desarrollen grupo, sea de la empresa privada o digamos fusionada, para impulsar este tipo de proyectos. La cosa que en Venezuela prevalece en la parte tecnológica, prevalece el lobby tecnológico por encima de los proyectos que vienen debajo de gente y experiencia de gente. Y mira, lo que queremos romper es eso. Creo que la ley Infogobierno ayudará a partir de agosto, es un instrumento para que romper contra ese lobby. A pesar de que las empresas ya están discutiendo la ley, ¿no? Y están intentarán adaptarse o burlar la ley, porque realmente esas empresas transnacionales, tanto de cualquier país, bueno, analizarán la ley y verán cómo buscarle también lo que dice coloquialmente se llama la vuelta y seguir sobreviviendo. Pero creo que darle más la ley Infogobierno le da más importancia al venezolano o los productos hechos aquí. A nivel de lo que es la experiencia, conocimiento, desarrollo, por encima de cualquier cosa que venga, lo que es lo fuerte, lo que es el lobby corporativo. No, y tú vas a otros países y te das cuenta que a pesar de que, bueno, se podría decir que hemos avanzado lento o cada quien tendrá la opinión o la perspectiva de verdad si estamos avanzando o no, pero yo creo que particularmente la ley Infogobierno, que es un instrumento que respalda todo, el rumbo que se quiso dar desde que salió el decreto 3390, uh-huh. Y tomarlo en cuenta que ya no es la misma pelea de ciertas personas que quieren imponer un decreto o un deseo, un sueño, ahora es ley. Eso es un reconocimiento, un logro del gobierno bolivariano que le ha dado un espaldarazo a todo esto, no a nivel solamente de boca, sino con la firma de la Asamblea Nacional, con al lado del pueblo, del legislador, la comunidad de software libre estuvo al lado. El la que participó realmente. Participó activamente y de verdad que esos son logros que también es necesario recordar continuamente. Sí, bueno, ya esperaremos en agosto cuando ya las cosas arranquen como debería ser. Esperemos que sea con un buen pie. Aquellas personas que se encuentren, o sea, prestas a seguir defendiendo esa ley, porque esa ley no corre sola, no camina sola, hay que seguir defendiéndola, igual como teníamos aquí, decíamos el 3390, lo teníamos como un número, ese número, ese 3390 que era el decreto, lo teníamos nosotros los informáticos como un impulso, era como que bueno, el legado de Chávez, la ley Infogobierno también es un legado de Chávez, importantísimo porque él le dio sumamente importancia, él siempre en sus intervenciones cuando tenía que hablar de la palabra soberanía tecnológica, bueno, la soberanía tecnológica tú lo buscas en internet y siempre hace referencia a Venezuela, entonces yo creo que es súper importante cada uno de esa lucha y cuando decíamos que los que vivimos esa era de Chávez sabemos muy bien, ¿a qué significa toda esa lucha, todo ese empuje, toda esa discusión, toda esa cuestión en la cual yo creo que ahorita el profesional que estaba involucrado en las tecnologías libres y lo que es la soberanía tecnológica, pues bueno, daría un impulso? No, bueno, yo no tengo nada que agregar al respecto. No, lo que no solamente con lo del legado de Chávez y todo lo que estamos viviendo, no solamente la ley, los espacios que se han logrado y lo que hemos avanzado a nivel de tecnología, lo que estabas diciendo tú, que cada vez el Coromoto también estaba comentando que cada vez que él coloca la palabra soberanía tecnológica en un buscador de internet siempre aparece Venezuela y Chávez. Entonces forma parte también del legado del presidente, lo que él tenía, su visión, y que en cada día que pasa nos damos cuenta que no trabajó en vano. Y una se evidencia solamente con la votación que vimos hoy en la OEA, donde hubo un respaldo por parte de todos los países aliados, nuestros vecinos, cómo respaldan al gobierno bolivariano en la elección que se hizo el día de hoy. Entonces, todo, o sea, día a día, es inevitable no poder ver el legado de Chávez. Sí, es verdad. Bueno, a nivel internacional. En todos los frentes. Hoy en la mañana discutía contigo, bueno, lo importante que es Unasur, Petrocaribe, todas esas alianzas con todos esos países. Justamente cuando la canalla imperial se reúne para darnos incluir una estocada, vamos a decir, diplomática, bueno, también salen nuestros países unidos y bueno, que tenemos un común, el bien a nuestras sociedades. La solidaridad. La solidaridad, un apoyo, vamos a decir así, comercial, un apoyo a todas nuestras comunidades, a nuestra lengua, a nuestra identidad, a nuestro Caribe, a nuestro sur, a nuestro todo. Bueno, se ve también en estos espacios, en la OEA, ahorita, bueno, fue un golpe, bueno, realmente paramos en seco las pretensiones. Creo que Panamá perdió su pasaje y le pagó todo lo que pagó, esa inversión se eso acabó. Eso no lo hizo Panamá. Se perdieron esos reales. Se perdieron esos reales, eso es Panamá, Estados Unidos. Martinelli, claro. Todo ese dinero se perdió y bueno, miren, América del Sur se paró y dijo, mira, no vamos a seguir con el juego que ustedes están, no vamos a seguir con todo el jueguito que se hacía, la OEA se respeta. A nivel y fíjate tú que tenían un aparataje vía internet impresionante. Sí. Ya tenían ciertas páginas de periodistas de oposición reconocidos. Conéctate aquí para que veas la intervención de la diputada opositora vía en la OEA. Entonces te das cuenta cómo ya estaban preparados porque ellos iban con una sola visión que se iba a hacer. Entonces ahora se les quedó fría la fiesta. Sí, se perdieron esos reales, así mismo. Pero si hubiesen montado una guarimba ya. ¿Ah? Hubiesen montado una guarimba y les hubiesen parado, sí, les hubiesen prestado, bueno, más atención, digo. Bueno, pero se les cayó todo. Realmente, bueno, si lo que discutieron en la OEA, bueno, fue a puerta cerrada. Creo que cada uno de sus miembros entendieron la razón por la cual. También sabían que eso iba a ser un, vamos a decir así, se iba a transmitir. Se iba a hacer un show orquestado por Estados Unidos, Canadá y Panamá. Y bueno, algunas personas decían, bueno, pero que esto no es un festival, esto no es un talk show, mira, para eso váyanse a discutir a CNN, que allá tienen siempre la guarimba mediática por cable y televisión. Y bueno, mira, o sea, creo que María Corina pensó que iba para Laura en América. Algo así, sí, dice, exactamente. América, la organización, creo que se confundió un poco allí. Sí. Bueno, les recuerdo que se acerquen aquí a la Filben, estamos aquí en el stand al lado del CEN. Si les hackearon su cuenta, si lo están acosando, escriban @Lubrio, él responderá todas sus preguntas vía Twitter. Y bueno, si no tienen internet, aquí la internet está libre, bueno, tienen la clave, se está llama Lubrio es mi pana, es la clave, Lubrio es mi pana. Ah, Luigino. La verdad que está bien sabrosa la feria internacional. Mira, la décima feria, sí. De verdad que está bien buena. Yo tengo un problema con algunos stands. Con algunos stands, sí, me lo están cortando. No hay libertad en esta radio. Mucha gente, mucha juventud, de verdad, está bien buena. Deberían acercarse, aprovechar los espacios. Un ambiente, ya bajó un poquito el sol. Ya está. Sí, bueno, ya el sol brisa. Se fue encima de nosotros. Mañana espacio, va a haber concierto. La parte gastronómica, hay ferias, hay eventos, vénganse, charlas, vénganse, presentación de libros. Y a los que les dieron bonos libros, vengan. No dejen ahí frío. Tráiganse su bonos libros y lo usan aquí en la feria. Sí. Hay para todos los gustos. No, está bien. Bueno, vénganse antes que Coromoto se lleve todos los libros. Saludos, chao. Nos vemos la próxima semana. Chao. Guerra mediática, cuarta generación, manipulación, cuarta generación, guerra asimétrica, cuarta generación, guerra cibernética, cuarta generación, desinformación, cuarta generación. Hace mucho tiempo una guerra ha comenzado, no es convencional, está por todos lados, me enfrento de batalla, no hay límite ni raya, ataque continuo, por la pantalla, la radio, la prensa escrita, hasta internet, cuida con lo que lees, cuida.